aquí he perdido el amor. Duele aquí esta herida en mi pecho. Siento romperse mi corazón. Aquí estoy triste y deshecho. Caigo a cada paso que doy. Traigo el alma sin carne viva. Lucho pero me falta el valor para ganarle a la vida. Ábranme que vengo herido. Está la muerte ronda. Muy buenas noches, esto es Puente Rock, tu voz con Paola González en la locución y Juan Francisco Arancilla y Lapán en los controles, los mandos técnicos. Desde esta torre de pasión, de amor al arte y la cultura rock, les damos la bienvenida a este programa, a este inicio de semana, a este estar juntos, a este sentir juntos. Queremos dar un mensaje de fuerza, en especial a todos los que están en la calle con este frío, porque hoy día ha sido un día de los grandes fríos, a los albergues que están funcionando en Puente Alto, a la gente que está en Plaza Dignidad en este preciso momento manifestándose, a nuestros hermanos de la Araucanía, con la muerte de un hermano más comunero, también recordar y conmemorar el fallecimiento reciente de Luisa Toledo. Siempre ella fue una revolucionaria hasta el último día de su vida. Y ella tenía algo que decían: rompan todo. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Y como partimos al tiro desde la casa, queremos partir con los recomendados de uno de nuestros grandes colaboradores de acá, Cultura Sobre el Puente. Dar un saludo grande a Héctor Carrillo y a todos los artistas de la provincia cordillera. Esta semana vamos a escuchar, abriendo nuestras puertas, dos bandas importantes. Banda Puente Negro con el tema Sol Eterno, y a las chicas de Cibor 5, y en especial a una de ellas que es de acá de Puente, a Mercedes Toro. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Ya nos vamos, Cibor número 5, Santiago de Chile. Ya, yeah, ya, yeah. Irina Dung, ya. Yeah. Las ganas que te tengo se me notan desde lejos ya. Mamá, quitando los complejos. Hay forma de hacerlo, forma de sentirlo. Ve mi cielo que te lo explico, cariño, cuando todo se quiebre. Quiero estar ahí ya, pa' mirarte desde lejos y sonreír. Las cosas que rompiste no se pueden corregir. Bebé, me ve, aquí no hay tiempo pa' dormir. Y cuando lo suelto, mi cuerpo está atento. El ritmo se dispara, ¿cuántos salen corriendo? Sin miedo a los riesgos, no hay freno pa' esto. Mi mierda está muy dura, a ver si entiendes lo que hablo. Cuando quieres más, yo le voy a dar, ajá. Después no llores que esta mierda ya quema. No vamos a decir la verdad, nomás acá. Derrapando en esta curva, ya te va, yeah. Ya te va, yeah, yeah, yeah. Ya te va, yeah, yeah. Ok, yeah, yeah. Fascismo, no una opinión. No quieren suprimir los colores del cucharón de la calle. Hasta secar tu pasión camina sin corazón como The Walking Dead. Voy como Michonne en la horda. Mi mantra es ego dead. Lo estoy sintiendo como a Isaac Rock en mi celular. Me gusta marcar la ciudad para sentirla más cerca. Deconstrucción quemando una jera. Puedo ver más tonalidades. La vida no es blanco y negro. En el tiempo que corre impecable detrás de cada una de nosotros, acercándonos a la muerte. Estoy cancelando a ídolos funegues. Hi Musa, yeah, soy cochino rapper 13 brillo, Seba, yeah. Break your neck como una fucking metalera. Machiavellic epic tape, walk on stage. Flow de mujer, metralleta caen casquillos de mis letras. Entrenamiento extreme del puente más alto en Benji. Nudo Shibari, extravagancia extraída de Ecstatic Cakes. Rescatando de reojo, miro, ando, robando, sampleando, resignificando. Arritmia rítmica, heartbreak, era tonita melómana. Soy la puerta negra trizada, break the black mirror. La voz me hizo experta gitana. No me importa la guadaña ni la esvástica, ni tu discurso consciente. Solo los hechos y cómo das cara al error. On and on and on, break your neck, break your neck. Rosica Flores, ya, ya. No pasa nada, viene la gata flight. De San Joaquín pa'l fin te va, llevo mi viaje como Hemingway, ¿verdad? La ley del callejero, astuto en el papel. Mi corazón late más fuerte con un look de Cage. Si quiso un collage, ale parte, letras puñales. Mejor que no hable, si no miras mis ojos sus señales. Yo no aprendí malos modales, pelear mis ideales. Lo primero es lo que vales. En mi Hattori Hanzo está escribiendo este guión. Con azul neón, tierra y fuego y luz dentro de mi pantalón. Valiente pato de ocasión aquí en mi Kelly. Mostrar los dientes y las muelas, aprender de la escuela de la calle y el corazón del fénix. Siempre que ando sola, tengo cuchilla. Por si en la sombra, a un homicida. Los ojos le brillan y no es mentira. Que toda esta beauty pa' encendiarlo tengamos benzina. Yo, yo, quémalo, quémalo, yeah. Quémalo, quémalo, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, Irina Doom, yeah. Hi Musa Hardinami, Rosica Flores, yeah. Son cochino rappers, sistema se va. En el 2021, rap mujeres. Thank you. Mientras de fondo escuchamos Sol Eterno con la banda Puente Negro, de, con un, su, uno de sus creadores, Emerson de la Jara, un grande de nosotros de acá de la provincia de Cordillera. Queremos recordar que se pueden comunicar con nosotros al 22-872-7871, 22-72-7871. Radio Puente Alto, 107.5 para la provincia de Cordillera y online para el mundo. Saludos a quien, a Estudio Attic Records, con Marcos Cusato, quien nos, siempre nos está apoyando, quien nos está mandando la polerita, el CD, las ganas, el cariño, el abrazo fraterno de ahí de un viejo metalero. También saludar a Narco Metal Shop, la tienda Thrasher de la Quinta Región, y también a Artaria, con Michelle Garrido. Como ven, tenemos harto respaldo que nos dan las ganas de seguir adelante. También tenemos a alguien importante hoy día que nos está visitando en esta parrilla musical, Alejandro Bicicleta, de Puente Alto también, con la banda Ronco, que es su último proyecto, y su tema Larry. También tenemos otro proyecto también de Alejandro Bicicleta, que es de Carrasco Pérez y Compañía Limitada, el tema Demolator in Alerta. Esto es Puente Rock. Amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Bicicleta y les hablo por Ronco, mi más reciente proyecto, y el tema 1, o Larry, para los amigos. Espero les guste, es algo violento. Y como es 2x1, les presento también mi proyecto paralelo Carrasco Pérez y Cía, y el tema Demolator Inc. Alerta, con feed de Alex de 2X, Polaina Chocloneta, Fantasma Texas Kurt de Brasil. Muchos cariños. Aguante Puente Rock. Aguante. Descansa, que tengas buen dormir. No queda más nada que decir. ¡Ale! Muy bien, acá estuvimos escuchando a Alejandro Bicicleta con sus dos proyectos, Ronco y Carrasco Pérez y Compañía Limitada. Estamos acá dándole fuerte desde las alturas de este edificio, Alto Maipo, más conocido como El Lustrín, para los puentes altinos. Saludar a nuestros colaboradores, al Andrés Fuentes, allá con su Jimán en la Quinta Región, también Aguas Coyanco, con nuestro querido amigo y que también es parte de nosotros hace mucho tiempo, colaborador, Hernán Acevedo. Así que un gran saludo para ellos que nos apoyan para que este programa esté en pie cada temporada. También saludar a nuevos colaboradores que llegaron esta semana. Uno de ellos, Bar 38, que lo tenemos ahí al frente, así que grande Memo, qué bueno que se estén abriendo de nuevo los espacios. También saludar a Luces y Sombras, con el Rodrigo, otro bar también grande de acá de la provincia Cordillera, que se suma a esta trinchera rock, donde cada lunes le damos fuerte. Y también saludar a Sushi Moy de Antofagasta, el mejor sushi que he comido, chiquillo, está en Antofagasta. Así que atención, gente de Antofagasta, porque Sushi Moy nos va a hacer unos regalitos por ahí, unas promos ricas de sushi para la gente de Antofagasta que esté escuchando el programa y que dé con la respuesta al concurso que en unos minutos más vamos a tirar. Así que bienvenidos los nuevos colaboradores que se integran a Puente Rock, Sushi Moy, Bar 38 y Bar Luces y Sombras. Y ahora vamos con un espacio especial que se llama Los Recomendados. Y en Los Recomendados esta semana está la comunidad de Gave of Metal, que también ha sido parte de nosotros. Un saludo muy grande ahí a Marcelo Lewe, a Luis Alarcón. ¿Qué más? Pancho Morales, entre otros, sí, a los chiquillos de los Andes también. Así que estos recomendados son especialmente para ellos. Y aquí se viene algo muy especial, Overkill, el tema In Union We Stand, que es el himno de Gave of Metal. Esto es Puente Rock. Lives we lead, committed. ¡Hakamotaro! ¡Hi-yar! ¡Hakamotaro! Thank you. tal, ¿ah? Con esos sonidos polinésicos, medios Rapa Nui, Folheim, recomendados de Comunidad Rock, de Gate of Metal. Clarito, sonando, nos están escuchando desde Argentina. Carmen Casanueva, muchas gracias por tus saludos. Y queremos dedicar este tema que recién pasado, que se llama Bahía Onga Caina, a Luis Ortúzar. Ah, un gran conocedor de los bailes polinésicos, ah, que se dio unos dotes especiales por allá en los Andes hace algún tiempo. También saludar a la gente que nos está saludando desde Antofagasta, Orlando Godoy, Yael Medina, Torres Medina, y a Matilde Godoy, también una familia grande y hermosa que tenemos por allá y que nos está apoyando con su trabajo, con su chimoy. Hoy día están los tres trabajando, así que les damos harta fuerza, éxito en las ventas y muchas gracias por el apoyo de siempre. Desde acá de Puente Rock los estamos saludando. También saludar a la gente que en redes sociales nos está enviando sus cariños, a Carolina Marín, que también es parte de nosotros, organización La Comarca, siempre presente, Rayman Rock. Ahí un saludo grande al Fito, a Marcelo, que siempre están apoyándonos desde lejos, a Rubén Díaz, a la Bianca de allá de los Andes. Así que muchas gracias. Un montón de cariño, Héctor Carrillo. Nombrarlos a todos de a poquito dentro de lo que se pueda y ir avanzando, porque somos más música, más metal. En este momento vamos a continuar y vamos a escuchar, como habíamos quedado, la Mortal Putrefaction Sign. La semana pasada pasamos por algunas bandas, hoy vamos a dar vuelta la página y nos vamos a encontrar con una banda de Rancagua, Bleed, que suene fuerte. Esto es Puente Rock. Oh, Ahí estaba sonando la banda Born in Saturn, nacida en el 2018, una banda nueva con unos estilos pegajosos, ahí pesaditos, y que queríamos compartir con ustedes. Esto fue de la Mortal Putrefaction Sign. La pueden encontrar con el Samir Álvarez, y también la pueden obtener hoy día. Hoy día hay concurso 22-872-7871, 22-872-7871. ¿Cuál es la pregunta del concurso? Es, nombra un proyecto de Alejandro Bicicleta. Uno, puedes llamar al 22-872-7871. Nombra un proyecto de Alejandro Bicicleta, que lo escuchamos hoy en la radio, y te podrás llevar el volumen número 6 de la Mortal Putrefaction Sign. También estamos viendo acá algunos saludos. Un saludo grande desde Los Andes nos manda Michel Sata. Michel, un gran cariño para ti. También a Luis Ureta, que también nos envía sus saludos y nos dice que nos está escuchando. Así que muy agradecidos, chiquillos. Y nos vamos ahora con el Resistiendo. Resistiendo Fest Online. Resistiendo Fest Online lo organizan las Doncellas del Metal en Argentina. Va a ser un festival, un gran festival online que se va a hacer el 29 y 30 de octubre, en donde tiene una especial temática, tiene la temática de la perspectiva de género, mostrar bandas latinoamericanas que tengan participación femenina en su totalidad o con algunas. Y dentro de estas vamos a destacar estas semanas a una banda desde el noreste de Argentina, más bien de la Sierra Morena de Argentina, se llama Betria. Y el tema se llama Gritaré Silencio. Esto es Puente Rock. Tu voz. Betria de la Sierra Morena del noreste de Argentina, será parte del Resistiendo Fest Online, organizado por las Doncellas del Metal. Bueno, rico. ¿No querían metal, querubines? ¿Querubines del infierno? Aquí tienen metal. Ahora, tomando nuestro correo, nos han llegado, hoy muy agradecido, nos están llegando un montón de correos y para que pueda sonar su música, y eso lo, acá estamos cumpliendo. Ahora, sonará fuerte, Bastardos, con el tema Falso Dios y también la banda La Oveja Gritomna, tema Rodeado de Montañas. Esto es Puente Rock, con tus pedidos. Dale, dale, Pancho. recién sonando La Oveja Gritona con el tema Rodeado de Montañas y anteriormente Bastardo con el tema Falso Dios. Todo eso programado desde nuestro correo. Manden sus correos, chiquillos, nosotros los vamos a hacer sonar fuerte. El correo es puenterockradio@gmail.com. Ya hoy día tenemos el concurso donde estamos preguntando, nombra un proyecto de Alejandro Bicicleta que sonó hoy día en Puente Rock. El teléfono 22-872-7871. 22-872-7871. Y ahora, tomándonos del correo también, nos vamos con la banda Animandes, el tema Mártir. Importante, arriba los que luchan. Si hoy día nosotros tenemos bonos, algunos beneficios que nos ha dado este gobierno corrupto, ha sido por todos los que dieron su libertad por nosotros. Arriba los presos políticos de Chile, arriba los que luchan. Esto es Mártir, de la banda Animandes. Esto es Puente Rojo. Bajo nuestros pies, siendo duro aplica su revés. Los ayeres me inculcaron que la decepción cristaliza, cierra toda plena detención, tanto el caballo y el carbón, los motores y su combustión son bloqueados por el descontrol. Si mañana dejo un bello cadáver para devorar, de mis cenizas haré contra la presión. arriba los que luchan. Un silencio quedó ahí y queremos dar nuestras condolencias a los hermanos de la Araucanía por el hermano que acaba de caer, que hoy día están velando arriba a Pablo Marchán. Esto es Puente Rock, con todo, rompan todo, así decía nuestra querida Luisa Toledo. Dar los cariños a Cristian Ayala de Deadlock, que nos está escuchando desde la quinta región, a Rodrigo, a Marcelo Maiden, a Luis Eduardo Silva, a la Jazmín, al Esteban Belis, al Rafa Miller, al Guille, Mosque Vilsen Mayor, al Juvenal también, que nos están saludando, a toda la gente que se comunicó hoy día con nosotros de diferentes maneras a través de nuestra frecuencia modulada como a través del teléfono. Jazmín dice, me encanta, me gustan, sigan adelante nomás, muchas gracias, esto a nosotros nos motiva. Juvenal Alejandro Ruiz, se escucha bonito, grande Puente Rock, dice Alejandro Bicicleta. Rodrigo WR, Manuel Germán Riveros también nos envía sus saludos. Esteban Belis, ¿qué más decir? Que se nos acaba el programa, que se nos fue, pero por un tubo volando. Y queremos terminar con el ganador. El ganador de esta semana es Rubén Díaz de los Andes. Muchas gracias, Rubén, por el apañe de siempre. Puedes venir a retirar tu revista o veremos la forma de cómo entregártela para allá, para los Andes. La Mortal Putrefaction Science volumen 6 se la lleva esta semana Rubén Díaz. Y ahora nos vamos con el último espacio y con esto estamos cerrando Puente Rock. Agradecido, chiquillo, por la sintonía, por el apañe, más música, más metal. Ahora nos vamos con un último espacio y el cierre, que se llama Old School, el cual nos guiará a un mundo siniestro y perverso. Nuestro señor de las perillas, Juan Francisco Arancibia, que está dándole fuerte. Dale Pancho, ¿con qué nos vamos en este momento? Hola, nos vamos con Skeletal Remains y el tema Traumatic Existence del álbum 2012, Beyond the Flesh. Esto es Puente Rock, con nuestro enano maldito. Nos vemos, chiquillos, hasta la próxima semana. Dos pegaditos. Gliding, trying to escape these flashes of the massacre.